pertenece, que soy todo tuyo y que mi amor por ti crece. Nunca podré olvidarlo, este momento no perece. Cuando me moldeaste como a ti te parece, no podía comprenderlo, es algo impresionante. El toque de tu mano y mi vida entera cambiaste. ¿Quién podría percibirlo? Que cambiaste este individuo que nadie confiaba, pues estaba muy herido. Mil gracias yo te doy por tocar mi corazón y mostrarte a mi vida con una nueva canción. Tú me cambias por completo, te entregó mi corazón. Y como tú el alfarero, pues yo el barro soy. El hueco, yo no lo pensaba, tampoco lo imaginaba, que el toque de tu mano a mis puertas llegaba. Por eso gracias doy, pues tú eres mi salvador, te alabo con mi vida. Ven y toma mi corazón, hoy quiero alabarte y rendirte adoración, y con mis manos levantadas declararte a ti mi amor, pues tú me has amado desde antes de la creación, y con tus manos me formaste, así tal y como soy. Yo te amo y no lo niego y no te miento, tú eres mi sustento y conocerte es mi anhelo. Sawyer.